pues de cara precisamente al último mes del año, ¿no? Concierto de Santa Cecilia, ahora en esta fecha, después ya el concierto de Navidad, bueno, pues un poco a tope, ¿no? Desde la Escuela Municipal de Música. ¿Cómo va? Bueno, pues estamos en un mes complejo, ya que normalmente siempre celebramos Santa Cecilia de alguna manera y también está muy cerquita el concierto de Navidad. Por lo tanto, ahora estamos a marcha forzada intentando, bueno, pues que esta fecha, ¿no? Tan señalada, Santa Cecilia, pues cada año sea de la forma más interesante posible. Y eso es lo que se ha hecho precisamente este año, porque el concierto de Santa Cecilia, hemos estado habituados en años anteriores, por ejemplo, a un concierto en el que participaban principalmente los profesores de la Escuela de Música, porque siempre hemos dicho que desde septiembre hasta noviembre había un poquito margen de tiempo para preparar al alumnado, para ofrecer, bueno, pues un concierto en condiciones, y siempre los profesores se sumaban, ¿no?, a la celebración. En esta ocasión, los profesores se van a sumar, pero el público van a ser los alumnos de primaria de los colegios de Ubrique, y se trata de un concierto didáctico. Y por ahí podemos comenzar, ¿no, María del Mar? ¿Qué es un concierto didáctico? Bueno, pues nosotros ya en los colegios nos conocen, porque al principio de curso siempre hacemos una visita a los colegios, los profesores, para hacer una actividad que, bueno, conlleva un poco conocer, que ellos conozcan lo que nosotros hacemos en nuestro centro, y nosotros contarles pues la formación que nosotros podemos aportarle. En nuestros conciertos, pues lo llamamos didáctico porque se trata de conocer los instrumentos que nosotros disponemos en el centro. Los profesores pues los enseñamos, mostramos el timbre que tiene, las características, y después tocamos varias piezas para que los alumnos pues escuchen, ¿no?, la sonoridad, cómo suenan en conjunto, qué cualidades tiene cada instrumento. Un poco mostrar didácticamente lo que hacemos en nuestra escuela. Este año, bueno, pues nosotros no tenemos la cualificación, ¿no?, de hacer un concierto elaborado de unas características como el que vamos a hacer ahora. Nosotros pues simplemente pues mostramos los instrumentos un poco, tenemos poco tiempo para prepararlo porque prácticamente llevamos un mes nada más trabajando en el centro. Y la idea este año era de hacer un concierto didáctico igualmente. Lo hemos aplazado en el tiempo, porque en octubre la verdad es que iba a ser muy rápido ya, y con Rafael Liña pues teníamos a un auténtico experto en realizar este tipo de conciertos, y nosotros, bueno, aportamos la parte musical, nosotros tocamos las piezas que él nos ha mandado, y bueno, ella, toda la dirección artística corre a su cargo. O sea, que el concierto se puede decir que corre a cargo de los alumnos, los profesores de la Escuela Municipal de Música, pero en este caso bajo la dirección de Rafael Liñán, ¿no? Sí. ¿Quién es Rafael Liñán? Bueno, ahora vamos a conversar con él enseguida, pero una breve presentación, María del Mar. Bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no?, lo conocimos yo a nivel personal en unos conciertos didácticos que hicimos en Granada cuando yo estudiaba allí. Formaba parte yo de la orquesta y participé en todos los conciertos que hicimos en ese momento. Juan Antonio, el jefe de estudio del centro, pues ha sido alumno de él durante 3 años en el Conservatorio de Granada, y bueno, sabíamos ya que era un auténtico experto en hacer este tipo de actividades, y se nos ocurrió, como es que no tuvimos otro nombre que buscar, fue Rafael Liñán, porque teníamos la experiencia vivida con él y creemos que es la persona más indicada para realizar este tipo de actividad. Y es un concierto en el que os han hecho trabajar a vosotros, ¿no? A los profesores de la Escuela Municipal de Música. Pues nosotros encantados de participar, porque ya digo, nosotros todos los años hacemos el concierto de profesores, y este año pues la opción de hacerlo igualmente, pero a la vez con alguien de la formación que tiene Rafael Liñá y de la experiencia que él nos puede aportar, nos va a enseñar mucho a nosotros a nivel de profesores, y nos va a dar una calidad en el concierto que nosotros pues no podríamos llegar a tener. Tenemos por aquí una reseña, ¿no?, de su persona. Es doctor en música por la Universidad de California, ha recibido encargos del Ministerio de Cultura, de la Junta de Andalucía, de Radio Nacional de España, ha colaborado con la Orquesta y Coros Nacionales de España como pedagogo y compositor residente del coro, ha participado como profesor y compositor en más de 30 cursos especializados sobre historia de la música, educación y creación artística con nuevas tecnologías Ingeniería en universidades de Europa y América. Y bueno, pues en definitiva, una persona muy vinculada a lo que es la pedagogía musical, ¿no? A cómo enseñar precisamente música y en este caso la parte que nos toca en nuestra localidad a los más pequeños, a los alumnos de primaria, que es a quien va a ir destinado este concierto. Creo que tenemos a Rafael Linyan a través del hilo telefónico y vamos precisamente a darle la bienvenida para conocer un poquito más ese trabajo del que hemos estado hablando. Rafael Linyan, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí nos acompaña la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, por si quieres saludarla, que también imagino que han establecido contacto, ¿no?, estos últimos días. Sí, muy intenso. Sí, buenos días, María del Mar. Bueno, y nosotros, para empezar, sí que queríamos conocer un poco todo ese aspecto de enseñar música a los alumnos, ¿no? Porque especialmente el concierto de hoy, el concierto que nos vamos a ofrecer la semana que viene a través de la Escuela Municipal de Música, es un concierto didáctico destinado a alumnos en los que se intenta acercar precisamente la música a alumnos de primaria. ¿Cómo se hace esto y bueno, por qué se decide también, ¿no?, a trabajar este aspecto concreto de la música? Bueno, pues mira, en primer lugar quiero hacer énfasis en el hecho de que la música es una forma de crear sociedad o de crear comunidad que, por supuesto, tiene muchos valores educativos, pero también en el desarrollo de las personas, ¿no?, sobre todo los niños que están en esa edad más sensible, ¿no?, para esa evolución. Entonces, realmente la música es, digamos, el medio a través del cual fomentamos una serie de valores y de avances, digamos, en la tanto en cada individuo como en cada comunidad que coincide en un concierto. Y a partir de esa aclaración, pues comenzamos a trabajar precisamente en bueno, pues transmitir todos esos valores, ¿no?, a los alumnos. Y en concreto, bueno, pues en nuestra localidad, alumnos de primaria de segundo, tercero y cuarto de los diferentes centros educativos de nuestra localidad. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla ese trabajo, ¿no? Porque nos quedamos con esa parte, ¿no?, de se enseñan valores a los pequeños a través de la música de manera pedagógica, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es la metodología, ¿no? Sí, mira, empezamos por una actividad que es fundamental en todos los ámbitos de la vida, que es escuchar. Tanto, digamos, en las relaciones más próximas, ¿no?, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, como a nivel mucho más, digamos, más global, como el político, etcétera, la capacidad de escucha, la capacidad de escucharse unos a otros es absolutamente fundamental. Yo que también he ejercido responsabilidades políticas, pero siempre desde la música, le planteaba a la corporación municipal donde yo intervine que, bueno, ¿qué puede aportar un músico en ese contexto? Pues la capacidad de escuchar. Entonces, lo que nosotros fomentamos en un concierto educativo o didáctico es eso. Luego tenemos elementos como, por ejemplo, el mantener vivo el patrimonio musical. Nosotros en este próximo concierto del 28 vamos a recuperar canciones de Federico García Lorca, que son canciones populares de toda España. Vamos a también poner canciones en inglés, vamos a hacer canciones en inglés, canciones instrumentales, canciones con baile, que favorecen, digamos, pues no sé, la psicomotricidad, la coordinación, etcétera. Hacemos canciones sobre temas de naturaleza, sobre los cuatro elementos, hay una canción. Entonces tenemos todo un compendio, digamos, de elementos que también forman parte del currículum educativo, y todos esos elementos creemos que bien combinados son los que aportan todos los distintos valores y afectan a todos los distintos ámbitos de la propuesta en conjunción, digamos, con sus estudios en la escuela. Y todo ello además expresado de manera lúdica, ¿verdad? Exactamente, esa es la base, escuchar y jugar, exactamente. Bueno, es algo que aquí en la Escuela Municipal de Música también se ha hecho, ¿verdad, María del Mar? Esa faceta de llevar, bueno, pues la música a los diferentes centros educativos de manera divertida para que puedan ser asimilada por parte de los pequeños, algo que habéis hecho, pero en esta ocasión va a ser, imagino, que un poco más especial, ¿no?, por la presencia de Rafael Linyan. Claro, gracias a él pues vamos a tener un concierto mucho más especial a lo que nosotros estamos acostumbrados a ofrecer. Un concierto del que podíamos hablar, ¿no?, si te parece, Rafael, y comentar un poco, bueno, pues el programa, cómo lo estáis preparando, los profesores de la Escuela de Música van a ser los intérpretes, en fin, cómo se está organizando. Bueno, pues mira, en primer lugar quiero agradecer la labor de Juan Antonio Ibar, que es también un miembro de la directiva de la Escuela Municipal de Música, porque ha hecho un trabajo de adaptación de los arreglos con los que yo suelo funcionar, como has comentado antes, con la Orquesta Nacional o con distintos tipos de ensembles. Juan Antonio ha hecho un trabajo de adaptación al grupo que es absolutamente sensacional. Ya están ensayándolo, por supuesto, y yo estoy deseando de escuchar cómo lo hacen, pero de momento ya tengo las partituras y tengo los archivos de audio en los que veo cómo funciona el trabajo. Entonces, mira, tenemos varios elementos, como he dicho, de contenidos musicales, de contenidos de cara a la ecología, de cara al patrimonio musical, etcétera. Vamos a empezar con un canon que es de salutación y de presentación, que yo he titulado Hola Amigos, pero está basado en el famoso de Frédéric Jacques, que dice, en mi caso dice, hola amigos, hola amigos. Y esto nos pone ya, digamos, en juego la forma musical del canon, que es muy interesante porque sabéis que el canon es una única melodía que, interpretada por distintos grupos, entrando en distintos momentos, crea armonías y contrapuntos muy ricos, pero la base es la misma para todos y muy sencilla. Sí. Bueno, pues seguimos con una canción que es una adaptación de una canción más o menos popular o infantil que se llama Vengan a ver mi granja o mi granja, que yo la he llevado a la orquesta. Entonces voy a mostrar o vamos a mostrar el grupo instrumental que tenemos, pero también las posibilidades musicales y sonoras de nuestros cuerpos, de la voz, etcétera, todos colectivamente, porque este concierto, aparte de lo lúdico que hemos hablado antes y de fomentar la escucha, es muy importante que es participativo. Creemos que todos los que coincidimos en el espacio del concierto, en el auditorio, en un momento determinado, todos somos parte de la orquesta. Y eso plantea la segunda pieza. La tercera, la cuarta y la quinta son piezas que provienen de digamos, del repertorio de Federico García Lorca, que he comentado antes que son de origen popular. Y esto en arreglos que aquí sí que ha trabajado muchísimo Juan Antonio y sobre unas ideas esquemáticas que yo le pasé, ha hecho unos arreglos impresionantes. La sexta pieza es otro canon, para reincidir un poco en el que nos sirvió como presentación, y es el famoso canon de Pachelbel. Pero en este caso interpretado por los instrumentos de los profesores de la escuela. Luego tenemos una canción en inglés que, aparte de sus valores musicales, también es como una especie de himno utópico, ¿no? Que es el Imagine de John Lennon. Tenemos una canción de Bob Dylan que, bueno, pues es Knocking on Heaven's Door, es una canción también muy coral. Luego aporta una canción muy particular de origen africano y además en lenguaje Wolof, que se aprende muy rápida y, bueno, aquí nos permite poner el énfasis y el foco en la percusión. Seguidamente, un rap que he compuesto yo, que se llama Tribus, que habla un poco, pues, de todas las tribus, ¿no?, que tenemos en nuestras propias familias, sí. Y en nuestro vecindario, en nuestro colegio. Parece que no, pero cada uno por sus afinidades, pues tenemos, formamos parte de distintas tribus. Y terminamos con dos piezas que son muy divertidas y muy, yo creo, espectaculares. Una es Los Cuatro Elementos, sobre tema de naturaleza, pero que está inspirada remotamente sobre Los Cuatro Muleros, también de Federico García Lorca, que tiene un baile. Y terminamos con el Hokey Pokey, que es una adaptación que he hecho sobre una canción popular de Estados Unidos, que también tiene un baile y que, bueno, también es muy divertida. Uh-huh. Y todo ello, imagino, todas estas piezas musicales precedidas por una introducción en la que, bueno, pues se comente, ¿no?, pues los aspectos más relevantes, ¿no?, de lo que es la elaboración de la pieza y demás, para acercar precisamente la música y todos esos valores que anteriormente hemos comentado al público. Pues sí, pero mira, aquí quiero hacer notar una cosa, y es que con el paso de los años, con las miles de experiencias que he tenido en conciertos educativos, al final lo que pretendo, no sé si lo conseguiré, es que con cuatro o cinco palabras, bueno, vos, quien dice cuatro o cinco dice ocho o nueve, pero con muy pocas palabras, pero claves, se predispone a la audiencia para participar en la interpretación. Pero no soy, o sea, según han ido pasando los años, he ido reduciendo la duración de las presentaciones, porque las canciones están ya pensadas para ser autoexplicativas. Uh-huh. Con lo cual, con cuatro cosas que digo, y si digo más de la cuenta, pues es por falta de habilidad, se predispone a la audiencia para hacer lo importante que es la música. Claro, porque además también si no acaba uno por perder la atención del público, ¿no? Que se le ocurre. Entonces tienen que ser cuatro palabras claves, casi como el PIN que ponemos en los teléfonos, ¿no? Uh-huh. Se pone el PIN, que es muy breve, y luego te abre todo el mundo de lo que puedes hacer con un teléfono, por ejemplo. Pues lo mismo ocurre con las presentaciones a las canciones. Son muy breves. Si te das cuenta, el programa tiene 12 piezas, porque realmente eso es lo importante del concierto. Antiguamente, cuando yo empecé hace 25 años, pues sí que hacía presentaciones un poco más como clase magistral. Claro. Pero con el paso de los años he ido reduciendo eso. Sobre todo también depende un poco del público al que vaya destinado, ¿no? Aquí estamos hablando de alumnos de primaria, de primer y segundo ciclo de primaria, o sea que mejor reducido, ¿no? Para que pueda asimilar bien lo que... Efectivamente. Solo en el caso de conciertos familiares, porque además es posible, yo lo he hablado con María del Mar, que los docentes hayan tenido ya el archivo con las partituras, con las letras y un poco el planteamiento. Entonces, en los conciertos escolares suele haber una preparación en el aula, y cuando vienen al concierto pues ya saben de qué va la cuestión. En los conciertos familiares, es decir, aquellos que suelen ser en fin de semana y que no tienen contacto previo con los artistas, pues ahí sí que quizá las explicaciones son un poquito más extensas. Uh-huh. Y bueno, pues todo lo que se puede aprender con la música, ¿no? Es increíble si se sabe hacerlo. Efectivamente, ya he comentado al principio que realmente haciendo música se transforma en la persona y se transforma el colectivo. O sea que se interviene en la sociedad. Se aprende, como digo, a escuchar, a convivir, a coordinarse, a estar en silencio. Así que es una forma de transformar la sociedad que yo considero de primer orden. Claro. María del Mar, yo te quiero preguntar, esta experiencia con Rafael Liñán os va a servir también a vosotros como profesores, ¿no? Porque trabajáis dentro de ese plano pedagógico también con alumnos todos los días, enseñando música, pero enseñando al fin y al cabo, ¿no? Sí, bueno, nuestra forma de pensar es exactamente pues lo que acaba de decir Rafael. Nosotros estamos, por suerte, trabajando en una comunidad, y tanto como una comunidad que pues precisamos de unos ciertos valores que nosotros queremos fomentar a través de las actividades de grupo, ¿no? Nosotros, desde que empezamos con este proyecto, nuestra idea es hacer crecer la escuela a través de la comunidad y del grupo. Nosotros pensamos que, bueno, una clase individual evidentemente hace que el alumno se forme técnicamente, musicalmente, pero los grupos a nosotros nos encanta porque es donde podemos ejercer toda la idea que tenemos, ¿no? De la parte didáctica, ¿no? Y ofrecer, pues ya digo, si tenemos un grupo, un coro con 60 alumnos, que los 60 vayan a una, que se respeten, que entremos en un trabajo colectivo, que es nuestra idea fundamental, y eso es lo que queremos aprender, ¿no? Como profesores también nos interesa mucho esa forma de trabajar. Claro que sí. Y yo imagino que, bueno, no sé si Rafael Liñán conoce el trabajo que se realiza en la Escuela Municipal de Música, le pregunto a él porque, bueno, va a venir el próximo martes a nuestra localidad para ofrecer ese concierto didáctico y bueno, pues preguntarle precisamente por la iniciativa, ¿no?, organizada por la Escuela de Música, por ese trabajo que viene desarrollando la escuela en esta última etapa de formación musical a los ubriqueños, y también, bueno, pues el nivel que tiene, ¿no?, un centro de una población con menos de 20.000 habitantes, ¿no? Pues por todas estas cuestiones yo le quería preguntar a Rafael Liñán qué le parece. Bueno, pues mira, a raíz de la invitación que me envió María del Mar y también Juan Antonio Aibar, pues ya a través de Facebook y a través de todos los contactos casi diarios que hemos tenido, pues me he ido informando de la actividad y me parece absolutamente sensacional todo lo que hacen. Aparte que me han estado contando cómo funcionan y también solo por la disposición de los profesores de la escuela, que ha sido totalmente generosa e incondicional, ya se demuestra que están haciendo una labor, como digo, que no solamente es educativa o musical, sino que también es de progreso en lo que es el ámbito de Ubrique como ciudad. Yo solo le voy a poner una pega, María del Mal, y es el hecho de que esté dedicado solo a alumnos de primaria y los demás no podemos ir, ¿eh? Bueno, esto se refiere a la cantidad de butacas de las que disponemos. Sí. El centro tiene 262 y aún así, bueno, vamos a hacer dos sesiones. ya que sería imposible abarcar a todo el alumnado. Entonces, claro, pues había que limitar pues por el sitio, solo por el sitio. Cuestión de infraestructura, sí, ¿no? Es obvio, es obvio. Bueno, Rafael Iñán no solo trabaja en el ámbito de la pedagogía, en el plano musical, sino que además también, según, bueno, pues esa reseña biográfica que tenemos por aquí, bueno, pues trabaja en el ámbito de la creación artística, pero utilizando como base las nuevas tecnologías. Y este es un tema que también nos interesa mucho, nos ha llamado mucho la atención y queremos conocer un poquito más, ¿no?, sobre esa faceta. ¿Qué le parece si nos cuenta? Pues muy bien, mira, esto se desarrolla sobre todo, bueno, se desarrolló en su momento en el Conservatorio Superior de Granada, que me llamaron en el año 2004 para, puesto que yo tenía experiencia, una amplia experiencia en Estados Unidos, en épocas donde todavía no existía ni el correo electrónico, estoy hablando del año 88, 89, 90, pues gracias a esa experiencia me llamaron del Conservatorio Superior y ahí empecé muy concretamente en el ámbito de la música. Todos sabemos que los ordenadores son herramientas que sirven absolutamente para todo, para diseñar casas, para diseñar ciudades y también para diseñar sonidos y crear músicas, componer. Y también tienen sonidos, etcétera. Entonces, mi labor empezó, como digo, en Estados Unidos, incluso antes, y luego la desarrollé en el Conservatorio Superior. Y actualmente, sobre todo, lo hago en la Universidad de Granada, pero curiosamente en la Facultad de Bellas Artes, porque también sabemos que todas las artes hoy día están como integradas en manos de cualquier persona con inquietudes y con ciertos conocimientos, por supuesto. Entonces, sobre todo me dirijo a creadores de vídeo, creadores plásticos, creadores de instalaciones, es decir, como esculturas, a los cuales pues les ofrezco sonidos y las obras de autores que a lo mejor no son muy conocidos, pero que han transformado completamente lo que es el arte sonoro a nivel mundial. Y bueno, pues como digo, y haciendo mucho énfasis en que los ordenadores, los sintetizadores, son simplemente herramientas, de alguna forma pues les invito a que creen nuevos mundos sonoros que antes no eran posibles porque no teníamos estas herramientas. El micrófono, por ejemplo, la herramienta más innovadora, y además la estáis disfrutando en la radio a diario, pues el micrófono es un instrumento musical de primer orden. Yo creo que es el rey de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, el instrumento rey, si antes fue la voz o el violín, el piano, hoy día es el micrófono. Y con esa herramienta es con la que yo propongo crear nuevos mundos sonoros. Utilizar en definitiva la tecnología, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición. Lo cierto es que en poco menos de un siglo la tecnología ha evolucionado de manera impresionante, avanzadísima, y ha cambiado nuestra forma de ver el mundo también, ¿no? Y eso pues se refleja en la música. Así mismo. Fíjate que hoy día, por ejemplo, una cosa que a lo mejor no se piensa así con la importancia que tiene, es que en el siglo XIX, incluso en la primera mitad del siglo XX, a lo mejor había miles, millones de personas que nunca jamás habían escuchado una obra de Beethoven o de Mozart, porque solamente se tenía acceso si ibas a un concierto en un auditorio que eran exclusivos, digamos, selectivos. Hoy día tenemos todas las músicas que existen en este momento en el planeta y todas las que han existido en toda la historia al alcance de la mano, en internet, en discos compactos, en la radio, y eso es una revolución, vamos, inconmensurable. Simplemente sí que nos hace falta esa otra parte, la instrucción, ¿no? A la hora de, si te gusta o no te gusta siempre lo vamos a tener, el juicio de gusto siempre lo vamos a tener, no hace falta que uno sepa, pero siempre, bueno, pues tener una cierta formación para poder valorar, ¿no? Y para poder saber también qué es lo que está escuchando uno. Eso, esa parte también sí que es importante y tiene que ir acompañada, ¿no? Es la más fundamental, el criterio, claro, lo que yo llamo el criterio. Y eso es precisamente lo que también tratamos de poner encima de la mesa en los conciertos educativos y en los conciertos didácticos. Es decir, la música es igual que los alimentos. no todos los alimentos hoy día están al alcance de la mano, pero no todos son igualmente nutritivos y sanos. Pues con los sonidos y las músicas pasa exactamente lo mismo, hay que tener un criterio. A todos nos puede gustar en un momento una pieza de reggaetón, pero la dosis, digamos, que tienes que recibir de ese tipo de música, creo que es diferente a la de, por ejemplo, la música de Manuel de Falla, o no sé, o la música popular, incluso la música tradicional. Entonces, ese educación en criterios también es muy importante. Claro que sí. Y para ello, bueno, pues están iniciativas como estas que llegan auspiciadas por la Escuela Municipal de Música y la que va a participar Rafael Niñán el próximo martes en esa localidad con ese concierto didáctico. Rafael, yo no sé si quieres comentarnos algo más, nos quedamos sin tiempo y te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido para, bueno, pues ofrecernos toda esta información y conocer un poquito más también parte de su trabajo. Y antes de marcharnos, le cedo los micrófonos, ese micrófono que decía antes, por si quiere, bueno, pues concluir con alguna otra cuestión que se nos haya quedado pendiente. No, simplemente agradeceros vuestro interés en la radio de Ubrique y, por supuesto, a la Escuela Municipal de Música por darme esta oportunidad, que estoy encantadísimo y emocionado de poder ir a Ubrique y compartir pues mi experiencia con vosotros. Rafael Iñá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Adiós, buenos días. Bueno, pues María del Mar, nos ha dado mucho que pensar, ¿no? Este encuentro que hemos mantenido con Rafael Liñán, y sobre todo, pues nos ha abierto también otra manera de conocer la música, otro aspecto diferente, ¿no? De lo que es el ámbito musical al que estamos habituados, ¿no? Siempre que hablamos de todo lo que son las iniciativas y las actividades que se pueden desarrollar en Ubrique dentro de ese plano musical, pues esta manera de ver la música también resulta enriquecedora, ¿no? Y es otra aportación más, desde luego, ¿no? Claro. Vosotros que lleváis tanto años y tanto tiempo trabajando con esto. La idea de la escuela, de la localidad, es que podamos ofrecer, ya que disponemos de las instalaciones, del profesorado, de todas las condiciones que hacen falta para que la escuela pueda estar disponible, ¿no? Para el alumnado de aquí de la localidad, pues que esta escuela disponga, ¿no? de esas opciones, ¿no? Que podamos abrir la mente hacia todas las ideas que están fuera, que no tenemos aquí, y que, bueno, gracias a la escuela y a la, bueno, en este caso es una subvención de la Junta de Andalucía la que ha hecho posible que Rafael Iñán esté aquí, con la colaboración, evidentemente, del Ayuntamiento de Ubrique, Concejalía de Escuela de Música. Y, bueno, pues gracias a esta aportación, que la escuela, al ser autorizada por la Junta, pues dispone cada año, ¿no?, de un presupuesto para este tipo de eventos. Pues gracias a estas posibilidades, nosotros lo único que podemos hacer es ofrecer todo lo que está en nuestra mano y cada año ofrecer un punto de vista nuevo que nos aporte y nos enriquezca a tanto profesorado como alumnado, como cualquier persona que quiera tener un cierto interés, ¿no?, en la música y en todo lo que puede ofrecer. Sí, a mí me da la impresión de que desde la Escuela de Música gustaría hacer incluso mucho más, pero los límites presupuestarios son los que son, ¿no? Y eso siempre, pues, condiciona. Claro, hombre, si por nosotros fuera, bueno. Lo que pasa es que también está el tiempo, ¿no?, y del que disponemos, el alumnado, que no siempre. Bueno, hay muchas actividades extraescolares también en la localidad, y somos conscientes del tiempo del que dispone un niño. También un aspecto interesante que habéis planteado, me explicabas al principio por qué, ¿no?, pero el hecho de que este concierto didáctico esté destinado a alumnos de primaria de los centros educativos, estén o no estén en la Escuela de Música, resulta también bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, la idea que a mí se me ocurrió en principio, pues, el concierto de Santa Cecilia siempre se ha hecho en la escuela. Ha venido gente que está en la escuela, que se ha enterado por el alumnado que tenemos, somos profesores, ¿no?, y lo hemos comentado en clase, oye, pues hay un concierto, alguien que ha visto un cartel, pero al final, en esta ocasión, era algo que había que ver. Y no solo el alumno de la escuela, sino todo el alumnado que está en los centros, que no sabe lo que hacemos en la escuela y no sabe qué oportunidades, ¿no?, tiene la música. Aprender música, ¿no? No solo ya lo que hemos referido antes, ¿no?, a nivel técnico, sino todo a nivel social, educativo, personal, ¿no?, emocional. Pues todo esto hemos pensado que sería lo más idóneo, a abrirlo a todo lo posible. No hemos podido abrir más, pues, por limitaciones de la infraestructura, ¿no?, del salón de actos del que disponemos. si hubiera sido posible, pues hubiéramos afectado pues, a secundaria incluso, ¿no? No tendríamos problemas en este aspecto. La idea era ampliarlo a todo el mundo, ¿no? A que todo el mundo pudiera participar de esta actividad. Claro. Bueno, pues recuerde que el concierto será el próximo martes, 28 de noviembre, en dos sesiones, en el IEM Maestro Francisco Fatou, para alumnos de primaria, de segundo, tercero y cuarto curso de los diferentes colegios de la localidad. El horario sí que no sé si está establecido. Sí, pues tenemos la primera sesión a las 10 de la mañana. Y en esta sesión pues participarán los alumnos del Fernando Gavilán, del Benafeli y el Visto de la Serna. Después tendremos nosotros un descanso y a las 12 comenzaremos la otra sesión con el Colegio Ramón Crosa, el Reina Sofía y el Sagrado Corazón. Vale, pues sería por tanto el horario. ¿Los profesores, por cierto, todos? Todos, todos. Todos van todos, a estar ahí. Todos, todos. No falta ni uno. O sea que trabajo para todos, ¿no? Sí, sí. Todos teníamos muchas ganas de hacer esta actividad. Cuando lo propuse en el claustro de profesores, pues todos incondicionalmente dijeron claro. Que sí. Ensayos, pues vamos a ensayar días por la mañana, por la tarde. Nos vamos a quedar estos días un poco más tarde después de clase para poder prepararlo. O sea que en ningún momento nadie ha dicho que no tiene ganas de participar en esta actividad. Claro, sí. No es la presencia de Rafael Iñán, que hay que aprovechar también, claro, ¿no? Claro. Para conocer su trabajo y para, bueno, pues dejarse dirigir por él, que también tiene que ser bastante interesante. Claro, ¿no? Para nosotros, músico. Sobre todo. Tenemos muchas ganas de empezar. Claro que sí. Bueno, pues hay que dar el concierto didáctico para el alumnado de primaria de nuestra localidad, a modo de conmemoración para celebrar Santa Cecilia por parte de la Escuela Municipal de Música. Luego llegará el próximo mes, pues el concierto de Navidad. Muy brevemente, porque si te parece, esto lo podemos dejar para más adelante, que todavía falta, pero sí que estáis inmersos, obviamente, en esa actividad, ¿no? Sí, bueno, este año tenemos un concierto muy interesante, sobre todo que ampliamos el alumnado en varias formaciones. Normalmente el coro de Voces Blancas tiene un total de 40, 45 alumnos y este año hay unos 60. Por lo tanto, bueno, se nos amplía mucho más las opciones para realizar actividades nuevas. Tenemos tres grupos en clase, ¿no? De coro, ya no cabían tanto en el mismo aula, así que hemos tenido que ampliar las horas de coro. En la banda igualmente hay 45 miembros, o sea que es una banda bastante grande. Y el coro polifónico, pues actualmente tiene también 30 componentes. O sea que creo que es el año que más componentes hay en las agrupaciones. Es mucho más trabajo, evidentemente, pero a la vez es mucho más gratificante poder interpretar piezas más complejas también, con mayores voces, ¿no? Mayor número de voces. Y así, bueno, pues creemos que este año el concierto pues va a estar muy interesante, novedoso también, normalmente cada año hacemos una sorpresita, ¿no? En el concierto, este año ya pues tenemos otra preparada y vamos a cambiar el sitio, eso sí, del evento. Y bueno, pues posteriormente ya cuando tengamos otra entrevista pues ya entramos más en detalle con el repertorio el que vamos a interpretar y demás. Pero en principio, pues como siempre, coro polifónico, coro de voces blancas y banda. Una única pregunta, ¿cuándo? El 22 de diciembre, perdón. El día de la lotería. El día de la lotería. Qué buen día. Creo que es viernes, puede ser. Viernes 22 de diciembre. Ya, perfecto. Pues la fecha, hay que apuntársela en el calendario para disfrutar del concierto de Navidad. Un concierto extraordinario, ¿no? Que se puede decir que organiza la Escuela Municipal de Música, que todos los años llega y que, bueno, pues nos acerca, ¿no? Esos temas tan entrañables, navideños, a toda la ciudadanía. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, pues nosotros por nuestra parte deseando que para poder hacer esta actividad novedosa que tenemos este año, nosotros encantados de que los colegios quieran participar con nosotros, porque también era algo importante, claro, que los colegios estuvieran dispuestos a venir. Estamos hablando de una actividad que los alumnos tienen que salir del centro, tienen que desplazarse hacia el salón de actos del instituto. Algunos colegios están más cerca, otros están más lejos, van a perder clase. Entonces, bueno, cuando yo ofrecí la propuesta, todos dijeron que sí, automáticamente. Para nosotros fue un placer y estamos encantados de poder hacerlo así, ¿no? Que en nuestra actividad, pues es un trabajo que tenemos que realizar ahora complejo, ¿no? Para los profesores, para Rafael Iñán también, ¿no? La agenda que tenía, ¿no? Pues se ha visto afectada, ¿no? Con nuestra propuesta. Y si encima los colegios están disponibles y dispuestos a participar de esta actividad, pues nosotros ya es que no podemos pedir más. Claro que sí. Bueno, pues nosotros informamos de ella, ¿no? Y estaremos pendientes también, como siempre, de todas las actividades e iniciativas que se desarrollen por parte de la Escuela Municipal de Música. María del Mar Pérez, su directora, le agradecemos el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias, María del Mar. A vosotros.